el diagnóstico situacional, en resumen, pues nos señala que debemos identificar una problemática sociocultural, ¿no? Tenemos que identificar una problemática sociocultural y explicar esta problemática sociocultural. Sin embargo, también nosotros tenemos que identificar el objeto de intervención, es decir, el ámbito o la situación que deseamos transformar, ¿no? La delimitación social, es decir, la población respecto a la cual se identifica el problema, es decir, a qué población vamos a, con qué población vamos a trabajar o qué población es la que queremos transformar, y la delimitación geográfica, que es el ámbito geográfico, ¿no? Es decir, en dónde vamos a trabajar, en qué lugar, ¿no? Y estos tres elementos, primero se identifica el problema, después se explica el problema, ¿no? Después analizamos la situación específica de este problema para transformar y después hacemos esta delimitación social, que es decir, la población con la que vamos a trabajar o la que queremos cambiar, y la delimitación geográfica, que es el ámbito geográfico, ¿no? Es decir, en dónde lo vamos a realizar. Como les decía, es muy sencillo esta metodología, pero pues sí permite identificar sobre todo los problemas, ¿no?